se alcanza a imaginar que existe un cielo azul en el que volar. De repente paro un instante y empiezo a respirar. Todo se vuelve distante y adimensional. Observando tus ojos hoy puedo volar por la inmensidad y vuelvo a sentir la fuerza que conlleva esta libertad de poder soñar siempre junto a ti. El sol es cegador si vuelves de la oscuridad. Es como renacer una vez más. Observando tus ojos hoy puedo volar por la inmensidad y vuelvo a sentir la fuerza que conlleva esta libertad de poder soñar siempre junto a ti. Observando tus ojos hoy puedo volar por la inmensidad y vuelvo a sentir la fuerza que conlleva esta libertad de poder soñar siempre junto a ti. Se alcanza a imaginar que existe un cielo azul en el que volar.